no le gusta que se vaya. Como tú, me robo el show cuando bajo slow. No pido perdón, sé que me sobra flow. Tengo la receta, andamos sueltas y soy el arma secreta. La que dispara y nunca falla. Al que no le gusta que se vaya, fuera, que me refalla. Al que no le gusta que se vaya, perreito, perreito, perreito, perreito, perreito, perreito. De eso que le gusta poner al DJ. Perreito, perreito, perreito, perreito, perreito, perreito. De eso que bailamos contra la pared.